radio.unr.edu.ar. En la página, web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyendo, al redescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Hay alertas en el planeta. El aumento significativo de habitantes en las últimas décadas ha traído consecuencias para la economía, el medio ambiente, la producción de las Naciones Unidas. De vida en la Tierra. El director ejecutivo del organismo, Batatiu Osotimehin, anunció que para 2045 las cifras demográficas podrían aumentar considerablemente hasta alcanzar una población de 9.000. Cada 6 horas en algún lugar del mundo, 2.500 seres humanos mueren de hambre o por enfermedades causadas por la malnutrición. La FAO estima que el 25% de la población pobre recibe una ración proteica inferior a la normal. Las 3/4 partes subalimentadas del planeta son los campesinos y la 1/4 parte restante, los habitantes de los cordones y de los barrios periféricos de las grandes ciudades. Si la crisis alimentaria mundial se explica mejor desde Wall Street, durante 2001 y 2002, después de la explosión de la burbuja financiera en telecomunicaciones, los capitales apuntaron a los mercados inmobiliarios que dejaron sin techo a millones de familias en los Estados Unidos. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, se orientaron a las materias primas, especialmente el petróleo y los productos agrícolas. Las transnacionales lo plantearon muy bien en la primer Cumbre Mundial de la Alimentación, cuando dijeron que el tema no era la soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria es un concepto que introduce la vía campesina. Las empresas decían que lo que se necesita ver es que haya suficiente comida para todos en el mundo, no importa dónde se produzca ni cómo se produzca. Y claro, como ellos, las transnacionales, son las que pueden tener los grandes volúmenes de producción, entonces, por supuesto, era algo así como favorecer a la gran industria, a la gran producción. El principal problema de seguridad alimentaria es la gente que no tiene suficiente dinero para comprar los alimentos. Y eso es un problema de ingreso. Y la principal variable que afecta a ese ingreso es el empleo. En toda la cadena que hay en el producto agroalimentario, desde que va desde el campo hasta el plato, cada vez más el poder se está concentrando en manos del gran distribuidor. Hay muchos productores que ofrecen su producto, hay muchos consumidores, pero en cambio los que dominan tanto la compra al productor como la venta al consumidor son muy pocas empresas, son 4 o 5 empresas que controlan 50, 60, hasta el 90% según los países del mercado. Esto les da un gran poder para marcar las condiciones en la compra y para marcar las condiciones en la venta. Al inicio del siglo tenemos un fenómeno en la concentración industrial que es por primera vez en la historia del industrialismo la empresa más grande del mundo es un supermercado. Y todas las que le siguen son petroleras o automovilísticas, ¿no? Entonces, que han sido siempre las más grandes, las que han dominado la economía mundial. Primero, yo creo que lo que tenemos que hacer es retomar el control sobre nuestro propio sistema alimenticio y democratizar el sistema alimenticio. Y eso se hace desde la producción, utilizando la agroecología para no tener que entrar en todo el ciclo vicioso de los agroquímicos, estableciendo mercados de relación directa entre consumidor y productor y volviendo a insistir en las políticas públicas para nuestro bienestar. Y eso incluye entonces reforma agraria, eso incluye crédito, eso incluye servicios de salud, educación. lo que producen los campesinos y las campesinas desde hace 10.000 años es la alimentación de todos y nadie puede vivir sin comer. Entonces, cuando nosotros vemos que cada vez más se está sustituyendo esa creación campesina y la posibilidad de decidir nosotros mismos qué hacer, sustituyéndolo por producciones industriales, entonces no es un problema de alguien que está en el campo y se va a tener que ir si no puede estar en el campo, es un problema de todos, de si nosotros vamos a poder decidir qué comemos, cómo lo comemos, qué relación vamos a tener entre nosotros, con la naturaleza, entre el norte y el sur. Come up by the fire, come up Hare Krishna, come up by the fire, come up Hare Rama. Hello. Svalbard, la orilla fría, es el nombre que los relatos escandinavos dieron a este paisaje gélido, la tierra más al norte del Ártico. Allí en esa dirección está el polo norte y justo enfrente está la puerta de la bóveda de semillas de Svalbard. Puerta de un arca de Noé, enterrada bajo el hielo perpetuo de este archipiélago noruego, para proteger nuestro legado más valioso. Millones de variedades únicas de cultivos, de los caprichos del clima, los vaivenes políticos y el error humano. Somos los auténticos guardianes de una herencia mundial, las semillas. Esta seguridad, ¿la viste? Pues esta es la seguridad de las mejores que había. Pues las he guardado, ahora las tengo que enterrar para que salga esto. Y estas son todas semillas seleccionadas, ¿eh? Esto sí que aquí no hay. Son semillas que han pasado de generación en generación para mejorar cada cosecha. Y que recuerde este agricultor, su familia lleva cultivando este campo hace 300 años o más. Eso es a base de probar. Porque mire, por ejemplo, esta semilla de tomate, de esta, estaba de prueba este año. Si esto da resultado y es bueno, pues me lo quedo. Es uno de los últimos hortelanos de una tierra, la localidad madrileña de Torrelaguna, que siempre fue de cultivos. Pero los campos se han ido vaciando. En 2007 hubo 40.000 agricultores menos en España. Con ellos han desaparecido miles de variedades de cultivos y, sobre todo, un conocimiento milenario. Todo esto desaparece. Esto ya todo es al por mayor, ya donde hay mucha maquinaria, mucha cosa. Otros terrenos más preparados que esto, pues bien, pero esto ya... Se ordeña la semilla para utilizar como alimentación animal. El sorgo escobero es una de las muchas plantas cultivadas en el huerto del Centro de Recursos Fitogenéticos Español para multiplicar, conservar y estudiar sus semillas. En sus instalaciones, a las afueras de Madrid, junto al río Henares, en este centro se investigan y guardan desde hace 25 años cerca de 70.000 muestras recolectadas a los agricultores tradicionales para salvarlas de la desaparición. ¿Qué implicaría la pérdida de las variedades locales? Por ejemplo, en estas variedades locales vamos a encontrar resistencia a estreses bióticos, es decir, enfermedades y plagas, y también resistencia a estreses abióticos, como por ejemplo resistencia al frío, resistencia a la helada, resistencia a la salinidad o resistencia a la sequía. Limpiar, desecar y congelar es el proceso básico. Cada 1% de humedad que pierde una semilla y cada 5 grados que baja la temperatura de almacenamiento multiplican por 2 la longevidad. De acuerdo con esta fórmula, algunas podrían vivir 1.000 años. La viabilidad se comprueba cada 10. Las semillas también se investigan. Se estudian sus proteínas para identificar las variedades y conocer sus cualidades. Las sacamos a campo y en campo también podemos ver características útiles como algunas resistencias pues, a sequía o por ejemplo para el tema de enfermedades que puede ser muy interesante, pues colaboramos con otros centros y las sembramos en otros sitios que hay enfermedades endémicas y podemos ver si estas variedades pues, son más resistentes y mejores que otras. Pero este centro, sobre todo, es un gran banco con 2 cámaras. En esta se conservan, a menos 4 grados, más de 21.000 muestras de semillas llamadas activas, que se utilizan para recuperar variedades perdidas, mejorar las comerciales, investigar. Vamos a entrar en la colección base, que es donde tenemos almacenadas las semillas. Estas semillas no se dan en ningún envío. En esta otra cámara se conservan a 18 grados bajo cero 40.000 muestras, duplicados de los 33 bancos de germoplasma que hay en nuestro país, para asegurar la pervivencia del legado de nuestros agricultores. Una herencia de la que, por recomendación de la Red Europea, se enviará copia al Banco Mundial de Semillas en Svalbard. El día que el equipo de informe semanal entró en ese arca de Noé de las semillas, la temperatura exterior había caído a menos 5 grados. Un frío anunciador del invierno sin luz y gélido de este archipiélago noruego. Ulla Westingen, coordinador de operaciones de la bóveda, nos comenta que precisamente se buscaba un lugar así, una nevera natural, para conservar ese tesoro de la humanidad. Los más de 100 metros de túnel de entrada, construidos para resistir bombas y terremotos, nos llevan al corazón de la montaña, siempre cubierta de permafrost, de suelo helado. La bóveda de Svalbard es una utopía soñada por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hace un cuarto de siglo. Una gigantesca caja fuerte en la que las semillas de todo el mundo se preservaran incluso de ataques nucleares. Un jardín del Edén helado que se inauguró el pasado mes de febrero y al que ya han llegado más de 300.000 variedades diferentes. Tenemos una base de datos con la información sobre cada ejemplar que hay dentro de las cajas, pero nunca las abrimos porque son propiedad del país que las manda. Estoy convencido de que este es el país más seguro de la Tierra para ellas. Svalbard es un lugar pacífico, es un lugar libre de amenazas militares o de riesgos geopolíticos. Svalbard es un reaseguro para los 1.400 bancos de semillas que hay en el mundo. La guerra destruyó los de Irak y Afganistán, y un desastre natural, el tifón de 2006, arrasó los de Filipinas. Si se hubieran guardado en esta bóveda copias de sus semillas, las habrían podido recuperar. En las tres cámaras construidas bajo la montaña helada de Svalbard, hay capacidad para conservar 4,5 millones de muestras, unos 2,000 millones de semillas. Creo que esta bóveda se ha construido para durar siempre. Tiene capacidad para conservar mucho más de lo que ahora sabemos. Así que pasará a las siguientes generaciones y se tardará mucho, mucho más que la duración de mi propia vida en llenar estas tres cámaras. Svalbard, que fue tierra de cazadores de focas y ballenas y después mina de carbón de noruegos y rusos, es ahora un centro de investigación. En su universidad se estudia la ciencia ártica. Aquí biólogos, geólogos, geofísicos tratan de descifrar el cambio climático y de dar respuesta a sus incertidumbres. Entre ellos, esta botánica, Inger Olsos, trabaja para salvar de cara al futuro la flora ártica en riesgo. Estas semillas serán las primeras silvestres que se protejan en la bóveda. Tal vez en el futuro esto sea una importante medicina. Pienso que en el futuro podemos depender de estas plantas. No tenemos ningún derecho a destruirlas. Mira, el maíz es uno de los casos en los que muestra o ilustra muy bien lo que ha sido el trabajo de los agricultores tradicionales a lo largo de milenios como los primeros mejoradores genéticos de las plantas. José Esquinas fue uno de los utópicos de la FAO que creyó posible la existencia de Svalbard. Pero no se cansa de repetir que ese tipo de caja fuerte es la última solución, que lo ideal es mantener las especies vivas en los campos de cultivo. El oso panda, la ballena o el lince es mucho más sexy, es más atractivo a la opinión pública, pero no nos da de comer, aunque sea muy importante, claro que lo es, pero no nos da de comer. La diversidad genética, la diversidad biológica del trigo, del arroz, del maíz o de la patata es la base de nuestra alimentación. Y si la perdemos, y solamente en el siglo XX se ha perdido más del 80% de la diversidad que existía a principios de siglo, hemos perdido el mecanismo fundamental para adaptarnos a las condiciones ambientales y climáticas cambiantes y por lo tanto estaríamos cometiendo un suicidio colectivo. Este retrato tan singular simboliza el Tratado Mundial por el que todos los países se comprometen a conservar la diversidad de sus cultivos para garantizar la alimentación de sus pueblos. En el último siglo, la humanidad ha perdido las tres cuartas partes de esa diversidad. En cuatro generaciones, hemos destruido el trabajo de 400. La bóveda helada de Svalbard protege un verdadero tesoro. Memoria congelada de un legado transmitido durante 10.000 años de agricultura, al que, tal vez, necesitemos recurrir algún día en busca de respuestas contra el hambre. Una cosa que parece a estas alturas imperdonable es que un tema de importancia nacional, presente y sobre todo futura, se discuta, se decida en el Congreso sin que la población tenga total conocimiento de qué exactamente es lo que se está discutiendo y decidiendo y cuáles pueden ser sus efectos. En el mismo momento en que se movilizaba la ciudadanía, como probablemente no lo había hecho nunca antes en términos medioambientales, por la discusión sobre Hidroaicén, donde usted podrá estar a favor o en contra de la represa, pero no cabe la menor duda de que ha habido amplia posibilidad de informarse y, por lo tanto, de pronunciarse respecto de esa situación. En los mismos momentos en que se discutía y se movilizaba la gente, en el Congreso se tomaba la decisión sobre una de las cosas más polémicas que han existido cada vez que se han presentado en distintos congresos, que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual sobre lo que se denominan las semillas transgénicas, que son semillas que modificadas genéticamente y que tienen la posibilidad, por lo tanto, de darle propiedad intelectual a quien introdujo el cambio en el gen, que generalmente son grandes empresas multinacionales dedicadas a la producción de alimento a través de las semillas. Esto es un derivado de las obligaciones que Chile, igual que otros países, se estableció cuando generó tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos, como con Japón, como con la Unión Europea. El problema es que esto, cada vez que se ha discutido en distintos congresos alrededor del mundo, ha generado una polémica porque rompe con lo que es la lógica del cultivo tradicional, particularmente la posibilidad de que los campesinos, los agricultores guarden su semilla y la usen para distintas siembras en distintos años. Bajo la nueva modificación, las semillas deben comprarse año a año, por lo tanto, no se pueden guardar. Además, al introducirse variantes genéticamente alteradas de la misma semilla, ya sea para obtener ciertos beneficios y notables beneficios, por ejemplo, enfrentar plagas, por ejemplo, el que tengan una mayor productividad, al introducirse pequeñas variantes genéticas que eventualmente transformen esa semilla, quien queda a cargo de la propiedad intelectual, quien posee los derechos de esa semilla, no es el que tiene la semilla original, sino el que le introduce la modificación que permite generar una semilla transgénica. Desde ese punto de vista, las empresas multinacionales más grandes del mundo que se dedican justamente a patentar, porque ahora se puede, antes no se podía alrededor del mundo patentar semillas, hoy día sí se puede patentar semillas que tienen estas variables genéticas, bueno, Monsanto, DuPont, algunas de las más grandes del mundo, están en condiciones de patentar lo que hasta ahora no existía en términos de propiedad intelectual dentro de los países y ahora en Chile, si es que se aprueba definitivamente con la firma del porque el Senado ya autorizó a que se produzca la posibilidad de que multinacionales patenten como propias las semillas que eventualmente puedan modificarse genéticamente, ya sea porque se cruzan, ya sea porque eventualmente se mezclan con otro tipo de semillas, puedan calificarlas como propias y por lo tanto haya que acceder a los derechos de propiedad de una empresa multinacional, rompiendo, repito, el ciclo de la cadena alimenticia tradicional. Esto tiene una serie de beneficios, los transgénicos, que son indudables y que se han medido. Y tiene una serie de perjuicios que también se han medido, y algunos de ellos necesitan de otro tiempo para medirse. Lo que me parece a mí relativamente imperdonable es que una cosa tan trascendental que afecta la cadena alimenticia nacional, que afecta la forma en que tradicionalmente se ha hecho agricultura en Chile, no se discuta abiertamente, no sea un debate nacional puesto por quienes deben ponerlo, que son las personas que tienen que ratificar estos convenios, el gobierno. Esto viene de antes, no es de ahora, viene de antes. los políticos que tienen que tomar la decisión al respecto, los medios de comunicación que tenemos la obligación de estar enterados de estas cosas y transmitírselo a la gente antes de que sea demasiado tarde o irreversible en caso que no fuera conveniente, y desde ese punto de vista generar un debate amplio, total y absolutamente transparente, para saber si esto conviene o no conviene al país y cuáles son eventualmente las alternativas que se pueden acceder, y no si es que el país considerara, como otros lo han hecho, que no corresponde el introducir la variable de propiedad intelectual a las semillas que tradicionalmente se utilizan en el país probablemente el beneficio de empresas multinacionales que se dedican justamente a la propiedad intelectual de estas semillas. Creo que es un tema extraordinariamente importante. Se aprobó en el Senado en los mismos momentos en que la gente se manifestaba por otro tema medioambiental que tiene que ver con la naturaleza y que tiene que ver con las personas. Este tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con la sustentabilidad del país, y creo que desde ese punto de vista el presidente, antes de firmar, debiera colocar en conocimiento de la población total y absolutamente lo que significa aprobar esta situación, discutirse. Ojalá mucho más de lo que se ha discutido, que ha sido prácticamente una discusión técnica privada. Y desde ese punto de vista, si es que acaso se quiere y el país necesita y quiere, y los representantes están dispuestos a ratificar sus votos, porque debe aprobarse una situación de este tipo, que por lo menos no se diga que se hizo entre cuatro paredes sin que nadie lo supiera. A menudo, durante sus viajes, el hombre de negocios se sentía preocupado por la molesta capacidad de reproducción de las plantas. Entonces se le ocurrió una idea genial para acabar con esta situación. A partir de aquel momento y por decreto, las semillas y todo lo que ellas pudieran producir se convertiría en propiedad privada. Está por todas partes, como en 1997. Mira todas estas plantas de colza que han crecido. Una planta como esta producirá de 4.000 a 10.000 semillas el año que viene. Por lo que este campo, si no lo cultivo o lo trato con productos químicos, estará completamente invadido por la colza de Monsanto. Monsanto puede aparecer como una planta de colza alterada genéticamente, dispersar sus semillas y dañar y destruir las tuyas, y después denunciarte por haber permitido que crecieran en tus tierras, porque dicen que no importa cómo han llegado a ellas, si llevadas por el viento o caídas fortuitamente. En todo caso, son propiedad de Monsanto. El juez dijo que tengo que devolverle a Monsanto las semillas y las plantas. ¿Cómo puedo dar millones y millones de plantas que están por todo mi campo? ¿Cómo puedo yo arrancar todas esas plantas y dárselas a Monsanto? Es imposible. ¿Qué es lo que le da a Monsanto el derecho de patentar algo que produce vida? Si nosotros plantamos las semillas por primera vez, cuando se reproducen la segunda vez, Monsanto ya no debería tener ningún derecho sobre ellas, porque Monsanto no las reproduce. El campesino es quien lo hizo, y ni siquiera eso es exacto. Pues fue la naturaleza, el sol, el suelo, y sobre todo, fue un acto de Dios. Yo no puedo hacer que crezca una semilla. Monsanto no puede hacer que crezca una semilla. Solo la naturaleza puede hacer que las semillas crezcan. Si se puede o no inventar la vida, no es lo mismo que si se puede o no inventar una semilla. Para que se pueda patentar el objeto en cuestión, es decir, una semilla nueva, debe ser además útil y original. Por supuesto, es posible desarrollar innovaciones en las semillas a través de una gran variedad de técnicas, incluyendo el ADN y la biotecnología. Pero no solo eso, sino que si se quieren aumentar las innovaciones, patentarlas es una buena manera de hacerlo. Las compañías multinacionales como Monsanto no quieren que los campesinos utilicen las viejas semillas. quieren que las compren todos los años, junto con los productos químicos, y que paguen $15 por los impuestos de ecotecnología. Además, se tiene que firmar un contrato con el compromiso de no usar las semillas propias, así que el campesino queda sin ningún derecho. La policía de Monsanto, nosotros la llamamos la policía del gen, puede venir a tus tierras 3 años después de que las hayas cultivado para comprobar que no los estás engañando. Si Monsanto tiene que rebajarse hasta el extremo de que te vende sus productos, y al vendértelos necesita policía, es que algo no va bien. Y la política de la compañía, para mí, es totalmente errónea. Nadie obliga al agricultor a escoger una semilla u otra. Él siempre tiene libertad de elección. Si cree que usar sus propias semillas es más conveniente que el valor añadido que recibirá comprándoselas a una empresa poseedora de la patente, está en su perfecto derecho de hacerlo. Ellos destruyeron los 53 años de desarrollo de semillas que yo había estudiado. Y mis semillas eran resistentes a algunas de las enfermedades que tenemos hoy en los campos de colza. He telefoneado a 2 compañías de semillas en las 3 últimas semanas y les dije que quería semillas de colza puras, convencionales y sin GMO. Y ellos se echaron a reír y me dijeron que no hay tal cosa, que no lo podían garantizar. Las compañías habían conseguido contaminar todas las existencias de semillas de colza en Canadá. Así que no se puede elegir. Descubrir la verdad sobre los alimentos transgénicos significa enfrentarse a algunas preguntas difíciles de responder. ¿Están los científicos alterando la naturaleza? ¿Pueden los organismos modificados genéticamente dañar el medio ambiente? ¿Necesitamos realmente los productos transgénicos? Los defensores del medio ambiente los llaman comida del Dr. Frankenfood y quieren prohibirlos. Pensamos que es un experimento genético que se está desarrollando en masa en nuestro entorno y en nuestras dietas. Pero las grandes multinacionales que han apostado su futuro en esta tecnología insisten en que es seguro. Estos productos y estas tecnologías han pasado más controles que cualquier producto alimenticio que haya existido en la historia. Hay científicos para opinar en los 2 bandos. No se ha sentido ni un leve dolor de cabeza a causa de un alimento transgénico. Sabemos muy poco sobre los efectos a largo plazo de los alimentos transgénicos. Por lo tanto, creo que debería investigarse más sobre este tema. Apasionantes y temibles a un tiempo, estos alimentos pueden ser nuestro futuro. Desde el maíz que crea su propio pesticida, a plátanos que contienen un medicamento, o a peces que crecen a gran velocidad. Esta revolución afecta al aspecto más básico de la vida en la Tierra, nuestra propia biología y la biología de los seres que nos rodean. Si ha existido alguna vez un momento en que los humanos tuviesen que asumir la responsabilidad sobre el futuro, es ahora. Hoy Nova y Frontline desenredan la batalla sobre los alimentos transgénicos, los riesgos, los beneficios, las esperanzas y los temores. Alimentos transgénicos. La mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de que han estado consumiendo alimentos modificados genéticamente durante más de 5 años. No me gusta el término alimentos modificados genéticamente. Casi todos los alimentos han sido modificados genéticamente. Pongamos el ejemplo de la manzana. Hay decenas de variedades de manzanas. ¿Cómo se han obtenido todas estas variedades? Modificando la manzana por medio del cultivo tradicional. Se cruza una manzana con otra manzana y así salen diferentes manzanas, con distinto color, distinto sabor y distintas funciones. Cuando la gente va a la tienda a comprar tomates o patatas o uvas, se cree que estos alimentos siempre han sido así, pero no. Esta es una variedad salvaje de patata que realmente parece el ancestro de esta patata moderna. Pero es la misma patata, a no ser por unos cuantos genes diferentes que fueron introducidos mediante un cultivo selectivo. Lo mismo ocurre con los tomates. Y resulta difícil creer que utilizando solo el cultivo selectivo y los cruces durante cientos de años, se haya pasado de este tomate a los tomates actuales. Si los cultivos obtenidos mediante métodos tradicionales no son naturales, tampoco tienen por qué ser necesariamente seguros. La patata contiene un elemento químico natural bastante tóxico llamado glicoalcaloide. Esos glicoalcaloides de la patata han causado en ocasiones intoxicaciones graves cercanas a la muerte. Cuando se planta la patata, es posible que esa toxina se reproduzca en grandes dosis en los cultivos. Otro ejemplo significativo de los riesgos del cultivo tradicional lo tenemos en el apio. El apio contiene un químico que al contacto con la luz solar se vuelve tóxico. Hubo un caso en California en que se cultivó una variedad de apio sin que los agricultores supiesen que contenía altos niveles de esta toxina. Lo plantaron y cuando llegó el momento de la cosecha, los recolectores sufrieron un fuerte picor de piel. Así que los cultivos convencionales pueden producir los mismos riesgos que los genéticos o que otras formas de cultivo. Entonces, ¿es la tecnología de los productos transgénicos simplemente una versión ultra avanzada de la manipulación tradicional que han venido haciendo los agricultores durante siglos? Hay algunas diferencias significativas. Los agricultores clásicos solo pueden cruzar plantas afines como dos variedades de patata, y un cruce implica mezclar miles de genes a un tiempo. La ingeniería genética, en comparación, es mucho más precisa y consiste en la introducción de genes individuales en las plantas. Además, es capaz de conseguir algo que los agricultores tradicionales jamás habían conseguido: intercambiar genes entre diferentes formas de vida, introduciendo no solo genes vegetales en las plantas, sino genes de insectos, animales, peces. Los grupos ecologistas todavía no se han pronunciado sobre el tema, con excepción de Jeremy Rifkin, un crítico de la biotecnología. Durante dos décadas ha estado intentando llamar la atención del público. Es fácil cruzar un burro y un caballo de forma natural, son parientes muy cercanos. Se puede obtener una mula, pero no se pueden cruzar un burro y un manzano mediante métodos tradicionales. Lo que necesita entender la gente es que estas nuevas tecnologías, y en especial la que intercambia ADN, les permite a los científicos sobrepasar algunos límites biológicos. Esto es algo que no se ha visto en 10.000 años de agricultura tradicional. La transferencia de genes entre las especies para producir las denominadas formas de vida transgénicas les parece a muchos un paso radical. La teoría científica actual sobre la naturaleza sostiene que todos los seres vivos, ya sean plantas, animales o insectos, están controlados por el ADN. Todos se basan en miles de genes diminutos que controlan el crecimiento de las cosas. Genes similares entre todas las especies, entre los humanos y los alimentos que comemos. Probablemente compartimos un 50% de nuestros genes con las plantas. Por ejemplo, hay una proteína, el citocromo C, muy importante para nuestro aparato respiratorio, que resulta ser idéntica en los guisantes. En las vacas es exactamente el mismo gen. Ese gen es solo una secuencia cifrada. No se encuentra toda la esencia de un organismo en ese solo gen. Los científicos argumentan que, ya que son cientos de miles de genes los que componen la mayoría de los animales y vegetales, la transferencia de un solo gen no altera la esencia de un ser vivo. Un tomate con, por ejemplo, el gen de una vitamina porcina sigue siendo simplemente un tomate. Pero, ¿cómo se introducen los genes en las plantas? Los científicos del centro de Cornell han inventado un método un poco rudimentario pero eficaz, denominado pistola de genes. La munición son genes. El objetivo, una planta. El disparo es accionado mediante gas comprimido. Ampliado muchas veces, el proceso funciona así. Primero se hacen miles de copias del gen vírico deseado. A continuación se mezclan con diminutas bolas de tungsteno a las que se adhieren los genes. Cuando se disparan las bolas, los genes son transportados hasta las hojas. Cuando las bolas atraviesan la planta, algunos genes se insertan en algunas de las células. Estas células transformadas pueden reproducirse en cultivos para convertirse en nuevas plantas, plantas transgénicas. La nueva ciencia de la biotecnología agrícola ha llamado la atención de grandes empresas. Monsanto, una empresa de agroquímicos, se percató de que la biotecnología podía ofrecerle una vía para abandonar el negocio de pesticidas que producía cada vez menos beneficios. El desarrollo de nuevos pesticidas había dejado de ser una oportunidad de negocio viable. Y desde el punto de vista ecológico, tampoco tenía mucho sentido. Así que dejamos de invertir en químicos y dirigimos nuestra atención hacia la biotecnología. Monsanto contrató a cientos de investigadores para comenzar a construir una nueva industria. Los primeros productos iban dirigidos a sus clientes habituales, los mismos agricultores que les habían comprado herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Todas las especies han desarrollado elaborados mecanismos a lo largo de millones de años para proteger sus células de la invasión de ADN extraño. Los ingenieros genéticos tienen que vencer la integridad de las especies para insertar un nuevo rasgo genético en una planta o animal. Cuando los científicos empezaron con la ingeniería genética hace 30 años, creían que un gen expresaba un rasgo, que el ADN transgénico sería estable, incluso cuando se le obligaba a traspasar las barreras de las especies. Hoy hemos aprendido que un solo gen puede expresar o influir en muchos rasgos. En 1975 tuvo lugar una conferencia de pioneros en investigación genética para debatir las cuestiones de la seguridad y la ética de la recién descubierta investigación transgénica. Los delegados de la conferencia votaron para que todas las combinaciones de ADN y los organismos manipulados genéticamente quedaran guardados de forma segura en los laboratorios. Actualmente, tanto la biotecnología agrícola como la médica utilizan ingeniería genética. La biotecnología médica ha creado muchos productos que salvan vidas. Las plantas modificadas genéticamente, a diferencia de las medicinas, se reproducen y una vez liberadas en el entorno, no se pueden controlar. Usar la biotecnología para producir alimentos no es nuevo. Durante casi 6.000 años, la gente ha usado la levadura, un organismo vivo, para hacer crecer el pan. Y llevamos usando la biotecnología durante casi el mismo tiempo para fermentar cerveza y vino. Realmente aquí no hay nada nuevo, pero es un completo error. La ingeniería genética es una revolución radical en la producción de alimentos. Es una tecnología de invasión celular. La gente oye, van a coger un gen de un lenguado y se lo van a meter a un tomate para que el tomate resista las bajas temperaturas. Pero la gente no pregunta cómo llega el gen de ese lenguado hasta el tomate. ¿Cómo llega hasta ahí? Lo que ocurre realmente es que la única forma de poder hacerlo es invadir la célula del tomate y depositar el gen del lenguado. ¿Y qué invade muy bien las células? Las bacterias y los virus. Tras 12 años de investigación, Monsanto encontró una bacteria del suelo que es inmune por naturaleza al herbicida Roundup. Su objetivo era introducir genéticamente ADN de esas bacterias en varias plantas. Pero si esa secuencia de ADN se insertaba sola en una planta de maíz, no tendría efecto. En el siguiente paso interviene la bacteria E. coli. Se abren huecos en el ADN de la bacteria E. coli, y cuando los dos tubos de ensayo se mezclan, parte del ADN de la E. coli se recombina con la bacteria resistente al Roundup. Las células rechazan naturalmente el ADN extraño. Así que desarrollaron un método usando la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas. Utilizan esa bacteria para introducir el ADN modificado en el núcleo de la planta. También se usan otros dos métodos para introducir el ADN modificado a través de la pared de la célula. Uno usa una corriente eléctrica para crear agujeritos en las células de la planta para que se haga vulnerable a la infiltración de ADN extraño. Otro es la pistola de genes, que dispara partículas de oro cubiertas de ADN modificado a las células de la planta. Estos tres métodos necesitan un gen promotor que active las características deseadas. El gen promotor se extrae a menudo del virus del mosaico de la coliflor. Esta capacidad de los virus y bacterias para invadir a los mamíferos de distintas formas es lo que hace que mucha gente desconfíe de la biotecnología. Y hacen una cosa más. A eso le unen un sistema indicador de antibióticos. El indicador de antibióticos es un gen resistente por naturaleza a un antibiótico específico. Esto permite hacer pruebas de la expresión del casete genético. La fuerza más catastrófica en el sistema alimenticio actual es el hecho de que la comunidad médica está aterrorizada ante la resistencia a los antibióticos. Nadie entiende realmente cómo usar genes indicadores de antibióticos en las técnicas de la ingeniería genética. Podría contribuir a resolver el problema. La comunidad biomédica de todo el mundo está absolutamente centrada en este problema ahora mismo. Según avancemos en esta llamada revolución biotécnica y empecemos a producir más y más manipulaciones genéticas, vamos a empezar a ver trozos de ADN interactuando entre sí en formas que son totalmente impredecibles. Creo que este es probablemente el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad. En el año 2001... muchos norteamericanos supieron por primera vez que los alimentos transgénicos formaban parte de su dieta habitual. Last fall, during lunch with coworkers, Grace Booth enjoyed 3 chicken enchiladas. The food, she recalls, was very good, but then something went very wrong. I felt my chest getting tight, and it was hard to breathe. She didn't know, but she was going into shock. In the emergency room in nearby Oakland, the diagnosis was severe allergic reaction. And from here, Grace Booth's story reached official Washington. At the time, the national corn market was in an uproar. Starling, a gene-modified corn not approved for human food, had been found in taco shells, and recalls were emptying the shelves of corn products. The fear was possible allergic reactions. Si no hubiera sido por las organizaciones de interés público que fuimos y analizamos ese maíz por nuestra cuenta, haciendo el trabajo del gobierno, este escándalo nunca se habría destapado. Y este potencial riesgo para la salud humana nunca se habría descubierto. Cuando las empresas de biotecnología buscaron la aprobación reglamentaria, lo hicieron basándose en que lo que estaban haciendo era básicamente equivalente. Fue el término que usaron, básicamente equivalente a las técnicas de cultivo clásicas, y por tanto no debería regularse en ningún sentido. Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas han insistido en patentar sus productos, y para conseguir una patente, el producto tiene que ser único. Luego, por una parte, decimos que es muy distinto porque queremos patentarlo, y por otra que es básicamente equivalente para que no nos molesten con regulaciones. Lo de básicamente equivalente es obviamente una tontería. A nivel celular, estos alimentos tienen bacterias, virus, nuevas estructuras genéticas que nunca han tenido otros alimentos en toda la historia. Está claro que no son equivalentes. Ya que los transgénicos fueron considerados básicamente equivalentes a la comida normal, entraron en la categoría de los en general reconocidos como seguros. Para mí, una de las cosas más incomprensibles de la política estadounidense es que ni siquiera nos piden etiquetar los alimentos modificados genéticamente. En 2002, una madre preocupada de Oregón invirtió 1.500 euros en una iniciativa para etiquetar los alimentos transgénicos. How can we trust the same multinational corporations that told us that PCBs, DDT and dioxin are safe? They don't even want us to know what it is that we're eating. The FDA ignored their own scientists' warnings about the dangers of genetically engineered foods. This is our children's future we're talking about. Let's join 25 other countries that require labeling. It doesn't cost their farmers or consumers anymore. Vote yes on 27. Let's label genetically engineered foods. La medida fue derrotada por la campaña de la industria de 3 millones y medio de euros en la que sale una agricultora que se parece a la madre. The last thing we need is more government red tape, more bureaucracy, and higher costs. But that's exactly what Oregon farmers, consumers, and taxpayers would get if Measure 27 passes. Una encuesta tras otra ha revelado que entre el 80 y el 90% de los norteamericanos quieren que se etiqueten los alimentos transgénicos. Pero la propuesta de ley del derecho a la información sobre alimentos transgénicos que el diputado Kucinich, el senador Boxer y otros presentan año tras año todavía espera ser votada en el Congreso. Yo creo que hay una muy buena razón para que las corporaciones hayan luchado tanto contra el etiquetado. No se trata solo de una elección del consumidor. Sin etiquetado no se puede seguir el rastro de los efectos en la salud de los productos transgénicos. Si eres una madre que da a su hijo papillas y en la etiqueta no pone que es soja modificada genéticamente, por ejemplo, y tu hijo sufre una reacción tóxica o alérgica, es imposible saber que la ha causado la ingeniería genética porque no viene en la etiqueta. Si por el contrario estuviera en la etiqueta, podrías decir, ¿saben qué? Puede que eso haya contribuido a la reacción de mi hijo. Vas al médico, el médico lo apunta y ya se puede hacer el seguimiento. Y se puede ir creando una base de datos sobre los efectos en la salud. Y por supuesto, cuando esa base de datos se cree, podremos exigir responsabilidades a las corporaciones. Los japoneses están muy preocupados por los efectos de los alimentos transgénicos. Un representante de comercio afirmó: vigilaremos a los niños norteamericanos durante los próximos 10 años. Pero, ¿cómo se consiguió que el gobierno aprobara la polémica nueva tecnología? Al final del primer mandato de Bush, Dan Quayle dirigía algo llamado el Consejo de Competitividad. We will ensure that biotech products will receive the same oversight as other products, instead of being hampered by unnecessary regulation. Lo que recomendaba el Consejo de Quayle es que no hubiera ningún tipo de regulación para estos alimentos. Eso indignó a los científicos de la FDA. Hay gran cantidad de documentación según la cual los científicos de la FDA dijeron: hay que someter a prueba la comida. Esta comida puede ser tóxica. Más del 70% de los bosques nativos. Las tierras preservadas representan solo el 10% de las 250.000 hectáreas de bosques nativos que se pierden por año. La zona más perjudicada es el norte del país. Las yungas o las selvas que se encuentran habitando las laderas de las montañas en Argentina, en el noroeste de Argentina, son la expresión más austral o más al sur de la selva amazónica. Y esta comparación se debe a los altos valores de riqueza de especies, tanto de plantas como de animales, y el valor que tiene en la, digamos, en la regulación hídrica de las cuencas hidrográficas del noroeste de Argentina. Los montes y selvas nativas tienen un valor ambiental incalculable, ya que son el hábitat de cientos de especies autóctonas y en peligro de extinción. Las yungas dan una cantidad de servicios y de bienes a las comunidades campesinas y aborígenes que viven en el noroeste de Argentina. Servicios como productos medicinales, leña, material para la construcción de las viviendas, áreas de pastoreo invernal para el ganado. Pero por otro lado, las yungas brindan un servicio muy importante como fuente de agua para todas las comunidades que están en las áreas bajas, para las ciudades, para el agua potable, para las industrias. A diferencia de la tala, el desmonte elimina absolutamente toda la cobertura vegetal y destruye los suelos. La transformación del paisaje es total y su recuperación imposible. Lo que primero ven los campesinos o los indígenas que viven ahí es una topadora que realiza una picada. Después de que la topadora realice una picada, se juntan varias topadoras y se las engancha con cadenas y se van arrastrando el monte. Este proceso se lo llama cadenear y van arrastrando todos los árboles y, por supuesto, los animales que viven ahí van corriendo desesperados ante el avance de las topadoras. Una vez que eliminaron o desmontaron quizás los árboles más grandes, van juntando lo que llaman cordonarlos, se arman los grandes cordones y después proceden a quemarlos porque, bueno, no, ni siquiera aprovechan la madera que podrían aprovechar después del desmonte. Donde horas antes se levantaban bosques centenarios, solo quedan cenizas. Estamos en las tierras donde pertenece a San Ignacio, tal llamado Hugo Novillo, se apoderó de alrededor de 500 hectáreas, tiene desmontado alrededor de 400, está con 7 máquinas topadoras. Nosotros somos propietarios, mi padre tiene las escrituras de acá, somos absolutos dueños, ellos no tienen nada. Venimos a contactar y a conversar con ellos, nos encontramos con los empleados que, bueno, son trabajadores como yo, no hay encargado, no tienen permiso de desmonte. O sea, pareciera que las leyes para nosotros no existen. ¿Dónde está la justicia? Acá vive gente, cría chancho. El tipo que vive para poder sobrevivir acá tiene que quemar carbón, echar leña. Es una gente humilde. Hasta que, digo más, casi le han levantado la casa con la pala. Así que sin comentarios, ya no tengo más palabras para decir. Ya está viendo el desmonte, lo que han hecho las máquinas, un destrozo que han hecho. Y no han... Según ellos, que dicen que han comprado, pero ¿por qué no se presentan con los papeles? Nosotros tenemos los papeles en regla. ¿Y de qué manera ellos han venido a desmontar? Nadie les da permiso, no tienen permiso. Este tiempo no se da permiso a nadie y ellos abusan. Nos han usurpado las tierras. La mayor amenaza que tienen las yungas hoy es su transformación en tierra agrícola. Esa es obviamente una transformación para siempre, ¿no? Donde ha habido selva, hoy hay un cultivo de soja y eso va a persistir por mucho tiempo. Y a este ritmo, en probablemente menos de 5 años, se va a acabar. Se eliminan bosques enteros para utilizar el terreno en la plantación de monocultivos transgénicos. Si bien la soja transgénica para nuestro país está significando una entrada importante, porque esta es soja que se usa para exportar, este proceso en realidad es un proceso que deja dinero a muy pocas personas y es un proceso que va expandiéndose día a día por la ampliación de lo que se llama la frontera agrícola. El proceso de soja transgénica necesita grandes extensiones de tierra, por lo cual no hace que la economía familiar sea rentable para este tipo de emprendimientos. Y por eso, en los últimos 10 años desde que existe transgénicos en Argentina, 180.000 familias perdieron sus tierras y pararon a vivir en las villas de las ciudades. Además, el constante uso de herbicidas, de venenos para eliminar las malezas alrededor de la soja transgénica genera que la tierra se vaya desgastando al utilizar todo el tiempo esa cantidad de veneno cada vez mayor. La soja que se planta es transformada genéticamente en los laboratorios para hacerla resistente a los pesticidas y para que crezca en lugares donde antes era imposible. Los cultivos transgénicos no son más que un negociado de las grandes corporaciones cerealeras, que venden la semilla y todos los aditivos para que ésta crezca, pero la planta no genera una nueva semilla para sembrar. Entonces, en cada nueva plantación, hay que volver a comprarle al productor, creando de esta manera una absoluta dependencia. Greenpeace lleva más de 10 años monitoreando la zona y denunciando el estado de emergencia forestal en que se encuentra Argentina. Greenpeace recorre la zona permanentemente, todo el tiempo estamos recorriendo todo el norte de nuestro país, documentando los problemas que hay por los desmontes. Trabajamos permanentemente con comunidades indígenas y campesinas. A nivel nacional estamos trabajando ahora en un proyecto de ley que dicte por fin la emergencia forestal, que por un periodo de tiempo no puedan realizarse ningún tipo de desmonte hasta que cada provincia haga un mapeo de sus bosques y una clasificación de los mismos. A partir de diferentes criterios ambientales y sociales se puede determinar cuáles bosques son de prioridad de conservación y cuáles bosques, por encontrarse degradados o separados la masa boscosa, pueden ser sacrificados. Este ordenamiento va a permitir conjugar dos posiciones encontradas: el sector productivo que pretende deshacerse de los bosques y generar producción ganadera o agrícola, y el sector conservacionista, y que en esto incluiría a los campesinos e indígenas que pretenden hacer otro tipo de uso del bosque. El precio que se está pagando por un negocio a corto plazo es demasiado alto. Se pierden importantísimas áreas silvestres y se degradan tierras actualmente productivas. Todo por un negocio que no será eternamente rentable y cuyas consecuencias ambientales y climáticas son devastadoras. El potencial agrícola del país es algo que nos enorgullece a todos. Pero antes, debemos respetar a nuestra tierra. No podemos permitir que el precio sea la pérdida de bosques nativos y el cruel desalojo de comunidades aborígenes. Es necesario que el Estado lleve a cabo una estrategia nacional de protección y conservación de zonas boscosas para evitar que estas tragedias se repitan.